Y bueno, hablábamos cuando abríamos de lo que está sucediendo, la situación que están atravesando los trabajadores del Renatea, trabajadores que dicen, según el Momo Venega, están sobrando. Pero para hablar mejor de este tema, del otro lado de la línea nos está aguardando gentilmente uno de los trabajadores del Renatea, nos referimos a Mario Rubí. Él es un trabajador que ha sido electo vocero de la asamblea que acaba de terminar, y lo vamos a saludar y le vamos a dar los buenos días, si se puede. Mario, buenos días, ¿cómo va? Hola, buenos días, ¿cómo andan todos de la mosquitera? Un gusto hablar con ustedes, ¿cómo están? Bien, con frío y me imagino y preocupado por la situación que están atravesando ustedes. ¿Cómo están la situación al momento? Bueno, sí, realmente muy preocupado, la situación es bastante crítica. Les comentamos que el viernes vinieron del sindicato de UPCN a comunicarnos de que lisa y llanamente iban a echar a todos los miembros del organismo, Registro Nacional, que se encarga de los trabajadores agrarios. Y bueno, eso nos disparó en alerta, estamos en la asamblea permanente. En este momento nos estamos dirigiendo al Ministerio de Trabajo, en la delegación de Cuyo, ahí al señor Zenetiner, para expresarle un comunicado de nuestra asamblea, que es el rechazo a cualquier acción en ese sentido. Imagínate, en Mendoza somos 54 trabajadores, a nivel nacional el registro tiene 1.200 trabajadores, y nosotros nos encargamos, ni más ni menos, que del control de la aplicación de una ley nacional de trabajo agrario que protege algunos de los sectores más vulnerables en la cadena laboral de nuestro territorio, así que realmente la preocupación es absoluta. Por ahí, para contarle a nuestra audiencia, a lo mejor alguno no sabe bien qué es lo que es el Renatea, pero para decirlo en forma sencilla, el que controla que no haya trabajo esclavo en el campo, ¿sería más o menos así? Por ejemplo, trabajo esclavo, trabajo infantil, lo que se llama trata de personas con fines laborales. Nosotros además registramos a los laburantes para que tengan toda su protección con las leyes laborales vigentes. Y bueno, también registramos a los empleadores. Todas estas funciones dejarían de cumplirse a través del Estado Nacional con la eliminación de nuestro organismo y con la expulsión de todos los trabajadores que lo componemos. En este contexto, si esto le sumamos el contexto político, económico que está viviendo nuestro país, nuestra provincia, nuestra región, la situación no hace más que agravar las condiciones laborales, sociales, de un sector absolutamente castigado por las políticas de ajuste. Entonces, esto es lo que estamos denunciando nosotros hoy día, y bueno, esperamos que la sociedad mendocina nos acompañe, que sepa de esta situación. En este momento estamos marchando al Ministerio de Trabajo. La solidaridad de todo el arco sindical provincial ha sido absoluta. Están dirigentes de CTA, de ATE, de otros organismos nacionales también que se han solidarizado con esta situación. Y bueno, esperemos que desde el Ministerio nos dé una respuesta y que se haga efectivo el rechazo de estas medidas que están prontas a tomarse. Además, acá estamos viviendo con que el Renatea, que es el organismo de control sobre el trabajo en el campo, va a volver a ser el viejo Renatre, donde los mismos patrones son los que van a controlar. ¿Esto sería así? Exactamente, digamos, esto también es muy grave, porque vos imaginate, nuestro organismo con la nueva ley se creó para que no sea la patronal la que se autocontrole en el cumplimiento de las leyes laborales. Lo que está haciendo el gobierno nacional con esta decisión es volverle a dar ese rol a las patronales y otra vez dejar en una situación de indefensión absoluta a un sector que tiene, entre otras cosas, cerca del 70% del trabajo informal. Nosotros hacemos tareas de fiscalización y de registración, y la verdad que lo que nos encontramos en la finca, en las chacras, son situaciones muy graves, son situaciones que incluso involucran a chicos, a menores, y esto repercute negativamente en todo lo que tiene que ver con lo social. Así que esta manera de retroceder en los derechos adquiridos de los laburantes nos preocupa, y lamentablemente estamos convencidos de que no es un hecho aislado, digamos, tiene que ver con una serie de políticas que están llevando adelante. Nosotros, la Secretaría de Cultura Familiar, estamos denunciando también su desmantelamiento y están siendo despedidos muchos de los trabajadores de ella. En nuestro caso tenemos un punto a favor, que es que somos todos empleados de planta, con convenio colectivo específico, y por lo tanto, además, se agrega esta situación, digamos que si esta acción se lleva adelante va a ser absolutamente por afuera de cualquier legislación laboral vigente. La verdad que serio, qué terrible lo que está pasando. Y pensaba mientras me hablaba recién que acá hay dos actores sindicales que están jugando en todo este lío que se está armando, que por un lado UPCN y por otro lado la UATRE del Momo Venegas, el sindicalista. ¿Cómo lo ven ustedes estos dos juegos, estos dos intervenciones? Mirá, sindicales. Nosotros estamos identificando que hay una disociación absoluta entre las cúpulas de los sindicatos y sus trabajadores, digamos. En el caso concreto nuestro, para ponerlo como ejemplo, de los 6 delegados gremiales que tenemos en nuestro organismo, 3 rechazaron esta propuesta del sindicato y están con nosotros marchando. Los otros 3 adhirieron de alguna manera o han expresado su conformidad con este acuerdo brillante, entre comillas, que es el despido de los trabajadores. Por lo tanto, lo que se está viendo es una fractura dentro de los sindicatos, porque, bueno, es muy difícil sostener una política de despido desde un sindicato, digamos. La verdad que no tiene ningún sentido ni ninguna lógica. Es normal que las fracturas existan. Lo que no es normal es que las cúpulas sindicales estén planteando acuerdos donde se liquidan a 1.200 trabajadores y toda su familia, digamos. Eso es lo que realmente ha llevado esta situación extrema que ha planteado el Gobierno Nacional, que es de vaciar organismos de control, que es vaciar organismos que protegen derechos sociales, que es vaciar ni más ni menos el Estado. Y eso es una política, digamos, no es falta de política, es una política. En las cúpulas sindicales hay algunos que están de acuerdo y otros que están tratando de resistir. En Mendoza, Marcelo González, que es el secretario adjunto de UPCN, nos expresó públicamente su rechazo a esta situación. Y el secretario general, que es Méndez, está a favor de que nos echen a todos. Entonces, la verdad que lo que se ve es un gran desconcierto y es una fractura entre algunos sectores de las cúpulas sindicales y la fractura absoluta con sus bases trabajadores, que vamos a estar en la calle defendiendo nuestro puesto de trabajo y además defendiendo la tutela de los derechos consagrados por ley, ¿no? Tal cual. Bueno, ¿y ustedes cómo siguen? ¿Van ahora a marchar hacia la Secretaría de Trabajo y después? Ahora estamos yendo a la Subsecretaría, no, a la Delegación de Mendoza, el Ministerio de Trabajo de la Nación, uh-huh, a entregarle la nota a Celestine. Seguimos en la Asamblea Permanente, nos vamos a plegar a la movilización de la Intersindical del día miércoles, que se realiza acá en la provincia, y bueno, vamos a seguir todos los días tomando las medidas del plan de lucha con los compañeros de la asamblea. Ese es el camino. Bueno, Mario, te agradecemos mucho tu tiempo, vamos a seguir atento a lo que les pase a los trabajadores del Renatea y además porque nos interesa que esto siga para adelante. Te mandamos un abrazo muy fuerte y seguramente los vamos a estar molestando entre semanas a ver cómo avanza la situación. Bueno, a disposición y como siempre, muchas gracias a La Mosquitera por estar del lado de los que más necesitan. Muchas gracias.